Bueno, si os queréis presentar, ¿qué instrumentos tocáis? Yo soy Sergio, voltaje. Controlo mucho lo que son los amperios, los voltios y los voltajes. De ECM, soy la voz y eso. Pues yo nada, toco la batería y nada más. Y a lo mejor hago un poquillo de ruido con la guitarra a veces. ¿Pero cómo te llamas? Aarón Fecal. Tenéis nombres carismáticos, ¿eh? Para tocar. Sí, sí. Hombre, para ser superstar del underground es lo que hay. Porque sois voz y batería. Y ya está. Correcto. Y luego llevamos al Antoñín, que es el MP3. Que nos pone las bases, que es un loop de bajo y venga, para adelante. ¿Porque qué tipo de música hacéis? ¿Cómo lo llamas tú? Hacemos electrónica, pues es que tocamos como un poco todos los palos de la electrónica, pero más por el rollo tecnopunk, EBM, por ahí, ¿no? Muy influenciados por los DAF, sobre todo. Muy influenciados por la ola alemana de los 80. Sí. Y sí, por ahí. ¿El grupo cómo empezó? ¿Cómo os juntasteis? De hecho, ya estamos juntos desde hace mucho tiempo. Con Impactación Fecal ya tirábamos con el grupo. También buen nombre, Impactación Fecal, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, mira, éramos mucha gente y siendo dos es mucho más fácil. Y nada, que nos dio por el electro y venga. Odiamos a la gente y a los grupos con guitarras y tanta gente, ¿sabes? O sea, bueno, esto lo odias tú porque a mí me da igual. Porque tocan otro grupo con guitarras y estas cosas. No, a mí me gusta todo, ¿qué te voy a decir? Bueno, menos gente, menos conflictos, ¿no? Y esperar a menos a que vengan los típicos tardones. Sois correcto, dos, o sea, es uno o es el otro que llega tarde. Exacto. Correcto. Y nos ponemos de acuerdo fácilmente y venga. Sois todos antisociales, ¿eh? Esto no puede ser. Por supuesto. ¿Dónde salíais ahora? En la Guinahueta, en el casal de la Guinahueta. Mm. Venís de allá, ¿no? Del Motor Music Festival. Sí. Correcto. Vale. Sí. ¿El objetivo como grupo cuál es? Pues tocar, triunfar, ganar mucho dinero. O sea, pues está claro, nosotros buscamos la pasta, el vicio, el sexo. Tener una casa en California. Tener una casa en con Hollywood. Con todas las groupies, gramos de farlopa, ahí, venga, ya sabes. A lo o sea, que os pagan 2.000 euros mínimo, quien está escuchando para contrataros, exacto, que se olvide ya, que exacto, apague la radio y a la mierda. Ya nos estáis pagando, cojones. Joder, ¿dónde os veis en 5 años? ¿Cómo? ¿Dónde os veis en 5 años como grupo? ¿Cómo, perdona? ¿A dónde nos vemos? ¿En 5 años? Hostia. Tocando en Japón. No, en serio. Hemos ido a tocar a Bélgica ya nosotros. El segundo concierto que hicimos fue en Bélgica. ¿Segundo? El segundo concierto. O sea, y gracias a internet y a tener el disco en descarga directa, todo gratis, se lo bajaron una peña de Bélgica, les moló y nos invitaron a ir a tocar a Bélgica. Joder, mola, o sea que de 5 años nos vemos, ya te digo, en Japón, Brasil, en varios sitios. ¿Tenéis caché hablando de esto? Tenemos un caché, pero vamos, desorbitado. O sea, nosotros aquí hemos venido y nos han pagado muy bien. Nos han pagado muy bien. ¿Se puede decir la cifra o no? Eso lo dejamos. ¿Cuánto? Eso lo dejamos para el manager y que nos... Que no existe tampoco, pero bueno. ¿Cómo que no existe? Claro que ¿Qué sí. ¿Qué manager? Antoñín, ¿no? Antoñín, exacto. Antoñín, que está ahí, me lo deja encima el bombo y ahora, coño. Pobrecillo, tendría que estar aquí. ¿Qué opináis de los grupos comerciales? No sé, yo en general opino que una mierda. Son una mierda pinchada en un palo. Si grupo comercial te refieres a lo que cuando vas a un bar y tienen puesto la MTV, exacto, y estas cosas, sí, dices, pues si es todo lo mismo, son unos pesados. Parece que salga toda la misma fábrica. Suena todo igual, cantan a lo mismo. Es un puto aburrimiento. Que yo entiendo que la gente quiera, ¿sabes? Yo qué sé. Es que no sé, ¿no? Yo muy mal. ¿Tú qué opinas? Digo que son una puta mierda, pero... Es que, ¿qué te voy a decir? Bien grande, bien grande. Con la de música que hay en el mundo, a ver, mira, lo único que se oye y se ve es la misma mierda. Sí, pero a mí la música comercial, a lo mejor, de los 70, Isabel Pantoja, bueno, a mí me gustaba. Las folclóricas es otro mundo. Las folclóricas son otro tema, es verdad que... Pero bueno, la música comercial actual es una puta mierda, pero bien grande. Pero la música comercial es como que es la... la que ahora se vende, es a lo que a la gran mayoría de la gente le gusta, porque si no, no se vende. Pero por eso no nos gusta a la gente. Yo creo porque... que a la gente le gusta por falta de curiosidad, porque lo que les echen se lo tragan. Si quieren descubrir cosas nuevas, solo tienen que ponerse a internet o preguntar, o eso que ven un concierto y típico, ay, pero este concierto es que es de no sé qué, no voy porque... ¿Cómo que no voy? Por... Míratelo, cojones, que a lo mejor te gusta, es que... Claro. No, pero la gente prefiere estar en su casa. Exacto. Sí, con el Sálvame vago, por naturaleza. Y lo que les echen, y mira, se acostumbran a eso y ala. ¿Y de las GAE? ¿La sociedad general? Fuques GAE, Ramoncín, ven pa' acá, que te voy a dejar bien fino. Maricón de terciopelo. Sale bastante Ramoncín, ¿eh? Como... Sí, es que es como la imagen, ¿no? Sí. Que dejó el tío, que creo que ya se ha pirado también y... Pero bueno, le va a quedar la mancha. Ya se ha pirado todos con el maletín. Exacto, exacto. Que las ideas son libres, coño. ¿Tenéis alguna anécdota? ¿De algún concierto, algún ensayo que se jodió entero o algo? Hostia. Nos ha salido todo redondo. Ya ves. A ver hoy. Hoy yo creo que... Espera, porque esto que contabas antes de Bélgica, cuando fuiste ahí, ¿dónde tocaste? ¿Cómo fue? En... ¿Cómo se llamaba? En un, era como un centro cultural de ahí, de la ciudad de Charleroi. Charleroi. En el sur de Bélgica, en la parte francesa. El Vector, en francés, que sería Le Vector. Le Vector. O algo así. Sí. Nada, mucho artisteo y hacían exposiciones de cuadros y tal. Y mira tú. Es que ahí no, es no otro sé bien, rollo. Bien que pintábamos ahí, pero... No, se quedaron un poco flipando con nosotros, dos chavales de barrio, ¿sabes? Kinkies. Se quedaron un poco flipando, pero fue de puta madre. ¿Os esperabais eso cuando llegaste? Los cuadros y todo eso. Para nada. A ver, sí que habíamos visto algo, pero no sabíamos bien qué rollo era, ¿sabes? Pensábamos que sería un poco más punky, que... más así, pero no, era muy, muy de artistas. Pero que en el no fondo... No sé cómo decirlo. En el fondo como de Harvard y cosas no, así. No, en el fondo luego eran muy punkis porque nos invitaron a todo tipo de eso drogas. Sí, eso sí, los nos invitaron a unas fiestas vaya brutales. Tela. O sea... Vaya tela. No, la peña era muy, muy guay, muy guay. ¿Dónde os molaría tocar? ¿Como escenario ideal o de sueños? ¿O festival? ¿Yo dónde en la gala de los Oscars de Los Ángeles? Sí, en la gala de los Oscars me molaría tocar. Con la máscara de Anonymous. En el Vaticano estaría bien también. Y en el Vaticano. A un concierto del PP. El Juventudes del PP. Sí, sí. En un concierto de Juventudes del PP sería la hostia. O sea, esto nunca lo habían dicho. No, esto es escenario. Vaticano. Somos especiales. Para tocar los huevos, más que nada. ¿Y con qué grupo, con qué artista molaría compartir escenario? Joder. A mí con Hipercarga. Con Hipercarga me gustaría tocar. Y con Cubis también, que mañana si os venís todos lo compartimos todos juntos. En el Puerto Urraco. Mañana en el Puerto Urraco, concierto de CM, Cubis, Hipercarga. ¿A qué hora, qué hora? A las 10 de la noche. Bien, bien. ¿Y tenéis algún concierto más así programado? Sí, para el 17 de marzo, en una sala de... San Adrià, pero... De San Adrià del Besòs, Magnetar, se llama la sala. De electrónica, de tecno, valenciano, vieja escuela. No, muy buena onda. ¿Dónde está? En San Adrià del Besòs, ahora no recuerdo bien el nombre, pero por internet pones Magnetar Club y te sale. Es Magnetar, seguro. Sí, Magnetar. Yo quien men, ¿no? Magnetar. Exacto. Porque para contactar con vosotros, para, yo que sé, montar un concierto, para llamaros o... Coño. Facebook, tenemos Twitter. El blog, email, estamos conectados a las redes nosotros. Es que está ahí, la cosa está ahí en las redes. Esto es ECM, normalmente, si buscáis esto es ECM, todo junto y ya sale. En Google mismo sale. En el Google tú pones ECM música y los primeros ya somos nosotros. Olé, ¿no? Y si no sale, pones música de gusto. Y así aseguro que te sale. Exacto. O sea, pues muchísimas gracias, ¿no?, por compartir estos minutillos. Muchas gracias a vosotros. A vosotros. Que todos los que nos estéis escuchando, que vengáis para acá, que esto empieza ya, ¿no? A las 10:30. Pues sí, ya estáis viniendo para acá. Exacto. Todo el barrio, coño. Y si no llegáis a tiempo, mañana al Puerto Urraco, coño. No os quedéis con las ganas. Y si estáis muy lejos o da palo salir de casa, pues aquí en Radio Resaca esperemos que funcione el cable. Sí, en la página web Radio RSK llega a todos sitios. Pues bueno, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Venga, salud. Chao.